Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Te cae. Buenas noches, muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo, transmitiendo en vivo y en directo a través de la radio DDD a todo el planeta a través de la magia de la internet. Hoy que es martes 2 de agosto ya, martes 2 de agosto del año 2016. Y en este momento son las 9 de la noche con 32 minutos, 9:32 de la noche, tiempo de la capital del país. Ya con esto ustedes saben si están escuchando un programa en vivo o si lo que sintonizan es una repetición. Con eso ustedes pues pueden saber si pueden participar activamente ahorita en este momento en este programa, exponer su caso. A mí me encantan los programas en la noche porque mucha gente está nerviosa, está preocupada, ya casi es hora de irse a acostar. Y luego la gente está tronándose los dedos por la desesperación, porque no saben bien qué puede pasar en realidad con su problema de deudas. Bueno, pues pueden aprovechar este programa, todavía nos quedan 30 minutos de programa muy buenos, para que nos platiquen su caso y con mucho gusto podremos brindarles asesoría al respecto. Y ya nuestros amigos en Facebook, híjole, me encantan nuestros amigos de Facebook porque están más puestos que un calcetín. Si ustedes quieren participar activamente en este programa es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí ustedes entran y van a encontrar un chat. Y en ese chat ustedes pueden exponer su caso, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, si algún cobrador los está amenazando, si les llegó algún documento que no saben bien de qué va, aquí en este chat, pues nos pueden platicar todo esto y con mucho gusto nosotros les daremos asesoría al respecto. También, por supuesto, ya está funcionando. Ahora sí ya está funcionando. Que por cierto, tengo algo que decirles, pero ahorita les platico. Nuestra línea telefónica 7576-2140, 7576-2140. La Lada 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. ¿Sí? Con eso ustedes pues ya tienen la información, los números telefónicos y todo para que se puedan poner en contacto con nosotros. A través de nuestras redes sociales, en Facebook, nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC con más de 68 mil. ¡Guau! Éramos 66 mil apenas, ¿no? Hace unos días. Bueno, ya somos más de 68 mil seguidores. Muchas gracias. Ahí nos pueden encontrar ustedes. Mira qué padre. Perfecto, buenísimo. Pues ahí nos pueden encontrar ustedes en Facebook, y así como mucha gente lo está haciendo en este momento, pues pueden participar también a través de los inbox, de los mensajes directos, y exponer su caso como Edgar, como Rosa, como Angie, como Juan, como Gabo, como Roberto, como Eduardo, como José, como el otro Juan, este es Juan Eduardo, Hilario, Gaby, Bebé, Francisco, otro Francisco, pero este es Muñoz, Leti, Nanis, Candelario, Bigotes, Elsa, bueno, toda la gente que en este momento está conectada en Facebook, que es increíble. Me acuerdo mucho hace como un año que la participación, el 99% de la participación era a través de nuestro chat de la estación, ¿verdad? Era algo increíble la cantidad de gente que nos seguía a través del chat, y ahora se ha ido revirtiendo. Ahora cada vez es más la gente que nos sigue a través de a través de Facebook, las redes sociales. Es algo increíble. Estaba leyendo el otro día Mark Zuckerberg, el otro día se embolsó más de 3 mil millones de dólares en un ratito, en unas cuantas horas, y eso lo convirtió en el quinto hombre más rico del planeta, al buen Mark, dueño de Facebook, un joven, de las personas más jóvenes y más ricas del planeta, o de las personas ricas más jóvenes del planeta, mejor dicho, así exactamente. Todo por un proyecto que tuvo en la universidad, el famoso Facebook, que ahora prácticamente todos utilizamos. y que mantiene el ritmo a pasos agigantados. Compró WhatsApp, compró Instagram, bueno, ha comprado YouTube también por ahí, ¿no? Está a punto de, no es de Google todavía, ¿verdad? Ah, bueno, pues sí, Instagram, WhatsApp y otras cosas ha ido comprando. Tiene 10 años que arrancó Facebook, apenas cumplidos hace poco. Y esto, este proyecto lo ha hecho riquísimo al chavo este. O sea que las buenas ideas normalmente son lo que los que nos pueden hacer triunfar o las que nos pueden hacer triunfar en esta vida. Pues ahí está un ejemplo. Y para que vean ustedes que esta red social, Facebook, pues la utiliza ahorita muchísima gente que nos sigue. Ivonne, Adrián, Reina, Elsa, Marino, Adis, Karina, Rodolfo, Pachón, Johan, Brett, muchas, muchas gracias. Ya nos empiezan a preguntar que si vamos a tener libros de regalo, claro que vamos a tener. Y por ahí también ya nos están exponiendo casos. Bigotes Ávila nos está exponiendo un caso, por ejemplo, ahorita lo vamos a leer, que le debe a FAMSA. Aquí otra persona que le debe a Sicre Automotriz. Sandra, ahorita vamos con estos casos en un momento más para brindarles asesoría. Pero mientras les diré que sí, vamos a tener libros. Vamos a tener libros del Pequeño Cerdo Capitalista, dos libros para ser exactos del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiados y dedicados por su autora Sofía Macías, un libro buenísimo que les recomiendo mucho, que ya está su versión electrónica. Lo pueden descargar en su tablet y ahí traerlo y leerlo donde quieran, cuando quieran, porque ya todo el mundo anda con su tablet o en su celular también. Y si no son mucho de leer, que yo les recomiendo mucho que lean, pero pues luego estamos en un ritmo de vida bastante ajetreado y apenas si nos podemos dar tiempo de otras cosas, pues menos de leer. Entonces, apenas la semana pasada nuestra amiga Sofía Macías sacó la versión en audiolibro de su libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces ya no hay excusa, descárguenlo. Es más, yo creo que sería buenísimo, le vamos a pedir permiso a Sofía, porque obviamente esto tiene derechos reservados, de pasarles fragmentos del libro para que ustedes lo escuchen, de este audiolibro, para que lo chequen y verán que se van a volver adictos, lo van a comprar. Es una maravilla de libro, les va a ayudar muchísimo en sus finanzas. Entonces yo creo que vamos a pedirle permiso a Sofía para hacerlo así, pero mientras tanto, mientras esto sucede, hoy vamos a regalar dos ejemplares de este libro del Pequeño Cerdo Capitalista, ediciones muy especiales porque están autografiados y dedicados por su autora. En un ratito más les voy a hacer una pregunta muy sencillita. Y las dos primeras respuestas correctas se van a llevar cada una su libro, ¿sí? La respuesta la tienen que enviar al correo electrónico contacto@dddmx.org. Va de nuevo, contacto@dddmx.org. Ahí nos mandan su respuesta. Y si son los dos primeros en contestar bien, pues cada uno se lleva su libro. Así de fácil, así de sencillo, ¿sí? Bueno, mientras otra cosa sucede, vámonos a nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Ahí está ya mi amigo Helmi, productor de estos programas. Por cierto que yo le agradezco mucho a Helmi, por supuesto. Llevamos ya 7 años con este programa de radio y nos encanta hacerlo, de verdad. Pero ya le hace falta una renovada a nuestro programa. Va a haber algunas modificaciones en su programación, no en sus horarios. Yo creo que los horarios los vamos a conservar porque son horarios que ustedes ya tienen muy identificados. Pero sí vamos a tener algunos cambios en formato y otras cosillas próximamente, estén pendientes. Le hace falta una manita de gato a nuestro programa de radio. Y va a entrar un formato muy interesante, se los voy adelantando. Como les comentaba yo el mes pasado, aquí en Defensa del Deudor ya ampliamos nuestros servicios. Ahora también, aparte de poder ayudarles con problemas de deudas de carácter financiero, como son las que ustedes pueden tener con bancos, con cajas populares, con financieras, etc., ahora tenemos un área jurídica exclusivamente para problemas fiscales, por ejemplo, si ustedes tienen problemas con el SAT, con sus impuestos, administrativos como Comisión Federal de Electricidad, que les esté imponiendo una multa muy elevada, que tengan algún adeudo con ellos, también con el sistema de agua, también con el predial. Con todo eso ya les podemos ayudar de una manera muy, muy eficiente. Derecho agrario, o sea, ampliamos muchísimo nuestros servicios porque nos lo han estado pidiendo desde hace bastante, de la noche a la mañana, ¿no? Apáguense. No se pueden sacar así nada más. Se tienen que hacer con calma, se tienen que hacer de una manera adecuada. Y nos tomó pues un buen rato, pero finalmente logramos aterrizarlos. Y ahí estamos ya ya con estos proyectos listos y funcionando aquí en la organización. A ver si me ayudas con eso, de favor, Sote. Ok, te agradezco mucho. ¿Sí? Ah, bueno, a ver, ahorita le quitamos el sonido. O a ver qué hacemos. Ah, mira, de este lado, a ver si le puedo mover. No, no le hallo. Ahorita se lo quitamos. Bueno, a ver si no nos vuelven a marcar ahorita lo que le encontramos. Bueno, entonces, pues ahí está la información. Y a lo que voy es al programa. El programa de radio vamos a incluir dentro de nuestros horarios un segmento de derecho fiscal y administrativo. Vamos a ver también cuestiones civiles, cuestiones, por ejemplo, como laborales, cuestiones como divorcios, esas cosas que a ustedes también les interesan mucho. Y mucha gente se acerca a nosotros con problema de deudas y de paso, pues tratan con abogados en nuestras oficinas y todo esto. Pues de paso les consultan, les dice: oiga, abogado, fíjense que tengo un problema de un juicio, por ejemplo, por un testamento, o tengo un problema porque me está llegando muy caro el predial y ya no sé cómo hacerle. Bueno, antes pues no podíamos ayudarle, los canalizábamos con algún particular para que pudiese apoyarlos, pero muchas veces le resultaba muy oneroso, muy caro. Entonces por eso decidimos crear esta área en defensa del deudor, y por lo mismo vamos a tener un espacio dentro de estos programas de radio exclusivamente para esto. Estén pendientes para que, si ustedes tienen alguna consulta relacionada a estos temas, bueno, pues la puedan hacer durante estos horarios de estos programas, que no vamos a ampliar nuestros horarios, va a ser dentro de los que ya tenemos actualmente, ¿ok? Bueno, pues ahí está la información para que estén al pendiente de la misma. Y bueno, ahora sí vamos al chat de la estación. Por ahí está ya mi amigo y productor Helmi, que le mando un saludo y un abrazo. Francisco, muy buenas noches, Francisco. Dice, música para diseñar. Sí, mi amigo Helmi tiene muy buen gusto musical, ¿eh? Me cae súper bien por eso. Y Francisco, él con su tequilita. Siendo afiliado, no te preocupes, ocúpate. Algo muy cierto, ¿eh? Los problemas no se van a resolver preocupándonos. Con la preocupación no le damos solución a nada, al contrario. A veces hasta estamos pensando locuras y cometemos errores. Una persona preocupada no piensa claramente. Los problemas se resuelven ocupándonos. ¿Cuál es el primer paso para poder ocuparnos de un problema? El primer paso definitivo, no hay otro más que ese, es conocer nuestro problema. Saber perfectamente dónde estamos parados cuando tenemos un problema, el que sea. Lo primero que tenemos que saber es de qué trata nuestro problema. ¿Cuáles son los alcances que puede llegar a tener nuestro problema? Esa información va a ser vital para poder diseñar una estrategia la cual nos ayude a solucionar ese problema. Entonces, preocupándonos, pues definitivamente no vamos a encontrar esa información. Lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos. Tenemos un problema, bueno, ¿de qué trata mi problema? Es un problema financiero. ¿Por qué? Porque tengo deudas, no sé cómo pagarlas. Bueno, ¿a quién le debo? ¿Cuánto dinero debo? ¿Desde cuándo no pago? ¿De qué tipo de deuda se trata? Son las primeras cuatro preguntas que tenemos que hacernos. Ok, ya tenemos esa información. Entonces podemos investigar cuáles son los alcances legales, dependiendo del monto adeudado, el tipo de acreedor, el tipo de crédito, el tiempo que llevamos sin pagar. Podremos medir nuestro nivel de riesgo de demanda. ¿Qué tan probable es que nuestro acreedor nos demande? Bueno, con esa información ya podemos empezar. Diremos, ok, tengo un nivel de riesgo muy alto, me tengo que ocupar primero de estas deudas para evitar que tenga yo un problema de alguna demanda mercantil en mi contra. Primero vamos a atacar estas deudas. Después podemos postergar las otras. Después ya nos encargaremos de las demás que no implican un riesgo inmediato. Así es como se va diseñando una estrategia cuando uno tiene un problema como el que tienen ustedes. Cuando una persona llega con nosotros, son las preguntas que les hacemos básicamente. ¿A quién le deben? ¿Cuánto deben? ¿Cuándo dejó de pagar? ¿De qué tipo de crédito se trata? Con esto podemos formar ya una estrategia en base a sus niveles de riesgo de demanda de cada deuda. Y entonces sí, podrá ir tranquilamente ahorrando, juntando dinero para ir pagando sus deudas. Pero es básico. Como dice nuestro amigo Francisco, no se preocupen, ocúpense. Ese es el primer paso. León comenta que el jueves se ganó un libro y no nos hemos puesto en contacto con él. No deben de tardar en ponerse en contacto contigo, ¿eh? De todas formas, tomo nota para que se pongan en contacto contigo a la brevedad, mi estimado León. Francisco dice que Zuckerberg abandonó su carrera. Sí, es uno de los millonarios que dejó su carrera. Yo no tengo nada en contra de las universidades, ¿no? O sea, para mí son geniales y estudiar es buenísimo. Pero una realidad ya en el mundo actual, en la modernidad que vivimos en estos momentos, es que el tener un título universitario no es garantía de nada, ¿eh? no es garantía de absolutamente nada. Es más, a veces es al contrario. Yo tengo muchos conocidos, no voy a decir nombres, me van a reclamar, que tienen su título universitario y que trabajan de todo menos de lo que estudiaron. O, en el peor de los escenarios, no quieren trabajar de nada si no es de lo que estudiaron. Y entonces están en sus casas sin hacer nada, esperando a que un día les caiga la chamba soñada, porque para eso se mataron trabajando. Y eso es real, ¿no? Se mataron estudiando, perdón. Para eso se mataron estudiando. Eso es real. Pero, bueno, es que el mundo real no es así. Muchas veces uno estudia una carrera, se quema las pestañas, logra titularse y todo. Y a la hora de la hora, al salir al mundo real, las cosas no son tan sencillas. No se encuentra un trabajo como uno quisiera. Y entonces pasa esto, ¿no? O terminan trabajando de todo menos de lo que estudiaron. Tengo una prima, por ejemplo, que le mando un saludo, que estudió psicología a los niveles más avanzados. Creo que tiene hasta una maestría en algo. Y actualmente se dedica al comercio. No tiene absolutamente nada que ver con su carrera. Se dedica al comercio. ¿Por qué? Porque en su carrera no encontró chamba. Y se aventó una época bien difícil porque estaba buscando y no nadie. Pues ahorita se dedica al comercio y le va muy bien. Le mando un saludo y un abrazo. Pero esa es la realidad. Aquí en México, al menos, el tener un título universitario no es carrera de nada. Y luego, lo que sí vale es las ideas que uno pueda tener. Pero no nada más las ideas. Las ideas valen lo mismo que lo que pesan. Una idea pues no pesa nada y por lo tanto no vale absolutamente nada si no se desarrolla. Yo creo que muchos de ustedes han tenido alguna idea en el transcurso de sus vidas, pero porque alguien les dijo que no iba a funcionar o porque ustedes mismos no creyeron en su idea, pues jamás la desarrollaron. Mi consejo, háganlo, aviéntense, desarrollen su idea y se van a llevar una sorpresa. Lo peor que podría suceder es que no funcione. Eso sería lo peor que podría suceder. Pero las grandes mentes en el mundo de las empresas lo han dicho una y mil veces. Vas a tener muchas ideas y el 99% de ellas van a fracasar. Eso es un hecho. Pero con que la tienes una sola vez es más que suficiente. Si ustedes tienen ideas, pues desarróllenlas, aterrícenlas. Hagan que dejen de ser nada más una idea, un pensamiento, un sueño, y que se convierta en algo concreto. Muchos de ustedes se van a llevar gratas sorpresas. Y ahí hay muchísimos ejemplos, ¿no? La gente más rica del mundo, por lo menos la actual, pues lo ha logrado en base a ideas. Nos pregunta JC. Ahorita nos vamos a Facebook porque nos están preguntando. Nos pregunta JC que ¿cuántas demandas atendemos nosotros al año de los afiliados? Gracias. Un promedio de 3 más o menos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que algunos juicios se llevan mucho tiempo. Llevamos 3 demandas al año porque pues a lo mejor uno de nuestros afiliados que demandaron el año pasado pues continuó su juicio este año. Son muy poquitas. Eso es lo bueno de estar afiliado a la organización. Reducimos muchísimo los niveles de riesgo de demanda. Hemos dicho muchas veces en el pasado, ahora con la reforma financiera, el nivel de riesgo de una persona ser demandada se ha incrementado muchísimo. Ahorita debe estar en el orden de los 200 a 1. De cada 200 personas que tienen deudas, demandan a una. Es bastante, es mucho. Sobre todo si nos vamos a un plano internacional. La gente que está afiliada con nosotros reduce muchísimo ese riesgo al grado de 1 por cada 5,000. Una persona de cada 5,000 es demandada cuando está afiliada con nosotros. ¿Por qué? Porque un acreedor o los abogados del acreedor de un banco, por ejemplo, pues miden el nivel de éxito que podrían tener. Aquí ya no es el nivel de riesgo, sino el nivel de éxito que ellos podrían tener al demandar a un deudor. Entonces, cuando el abogado del banco se entera que este deudor ya está respaldado por nosotros, pues con eso desanimamos muchísimo el que los quiera demandar. Porque pues un abogado tiene que ver eso precisamente, qué tan probable es que gane la demanda. Si el abogado ve que ya tienen ese abogado, y aparte de todo que la gente que se acerca a nosotros es gente que quiere pagar, pues simplemente ya no le va a interesar demandarlos, va a decir, no, mejor demando a todas estas personas que no tienen abogado, que no sé si van a pagar, que nada más se me esconden. A esas a la gente que realmente tiene un riesgo. La gente que está afiliada con nosotros, pues no tiene tanto riesgo, son muy poquitos. Si llega a suceder, sobre todo, ¿saben qué? Demandan mucho las tiendas comerciales, Liverpool, Sears, ellos sí actúan. Son más agresivos que los bancos. Pero igual, aunque los demanden, ya estando afiliado con nosotros, pues no pasa nada. Les mandamos abogado hasta donde ustedes estén. Ahorita estamos llevando un caso en Toluca, por ejemplo. Y pues se mete la contestación de la demanda, se inicia su defensa. Y en este momento, por ejemplo, con esa demanda ya estamos en una etapa conciliatoria. Estamos negociando. Estamos negociando un plan de pagos para que la persona que fue demandada pues pueda pagar su deuda de acuerdo a su capacidad económica, ¿no? O sea, definitivamente al banco, pues no le, o a la tienda, no le conviene pues quitarle sus cosas ni nada de eso, porque le resulta complicado. Los bancos no venden muebles usados. Prefieren llegar a un acuerdo. A veces tienen que demandar pues, para meter presión, lógicamente, ¿no? Pero se puede llegar a un convenio. Ustedes no se preocupen, para eso estamos nosotros precisamente, para evitar que esto escale más allá y que tengan un problema serio, ¿no? Apenas hace que tendrá cosa de 10 días, más o menos, una persona llegó con nosotros que ya su demanda estaba muy avanzada. Desgraciadamente cayó con un abogado que no le ayudó, que al contrario, nada más le sacó dinero. Lo dejó a la deriva y ahorita esta persona pues sí tiene un problema más o menos serio porque el banco ya le embargó sus cuentas de ahorro que tenía con otros bancos. Todas están embargadas, no puede sacar un centavo. Entonces esta persona tenía que pagar su hipoteca y tenía que hacer algunos otros pagos y no los pudo hacer porque no tiene el dinero disponible. Desafortunadamente, y se lo tuvimos que decir, a estas alturas del partido ya es difícil poder destrabar el embargo porque ya pasaron muchas etapas procesales, ya estamos muy próximos a la sentencia y pues, a estas alturas ya es dificilísimo, ¿no?, que se pueda hacer algo. Entonces mi consejo es que si ustedes todavía no tienen un problema de demanda, antes de que eso suceda, acérquense a nosotros. Es lo ideal. Para que no suceda, para que no pase. Eso es lo mejor que puede suceder, ¿no? Que no, que nunca los demanden y que podamos arreglarnos por fuera, entre particulares, tanto el representante del banco como el representante de ustedes, que seríamos nosotros, pues llegar a un convenio y que ya se pague esa deuda de acuerdo a su capacidad económica. Y aún con demanda, bueno, pues empezar con la demanda desde el principio, ¿no? Desde la contestación en tiempo y forma, para poder desarrollar una defensa adecuada. Porque si ya nos la traen muy avanzada, ya es complicado para nosotros. A veces sí se puede llegar a solucionar, ya nos ha pasado. Pero a veces no. A veces definitivamente ya no se puede hacer nada. Ya está muy difícil. Entonces eso es lo mejor que pueden hacer. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a las personas que nos están sintonizando en este momento por sus saludos. ¿Que a qué hora voy a regalar el libro? Aquí en Facebook. Ray Chavira, ahí les va la pregunta rapidísima, rapidísima, sencilla y fácil. Muy bien, ¿cuál es el nombre de nuestra organización? El nombre corto de nuestra organización. No me den el nombre completo para que vean la razón social, no. El nombre corto de nuestra organización son tres palabras, tres palabritas nada más. Las dos primeras respuestas correctas al correo contacto arroba ddmx.org, se llevan cada una su libro del pequeño cerdo capitalista. Le recuerdo a mis amigos en Facebook, porque ya los conozco, que las respuestas que manden por inbox no valen. Sí, por favor. Nos dice Dani SG que si le podemos asesorar para pagar sus deudas, le debe a Liverpool, Suburbia, Coppel y Provident. Claro que sí, mi estimado Dani SG. Liverpool, Coppel, Provident, Suburbia, con mucho gusto te podemos ayudar, pero por favor dinos cuánto le debes a cada uno de estos acreedores, cuánto dinero debes a cada uno de estos acreedores y desde cuándo les dejaste de pagar, ¿sí? Y con eso te vamos a poder ayudar. Ok, perfecto. Ya les dije, ahí está la primera respuesta que nos mandan por inbox. Por inbox no cuentan, está correcta, ¿sí? Pero tienen que mandarla al correo electrónico. Ya vamos a hacer una mecánica otra vez para nuestros amigos de Facebook. Porque creo que no me pelan. Dolores. Ah, igual nos la mandó Jorge. Ya nos mandó su respuesta por inbox. No cuenta. Mándenla por mail. Daniela, muchas gracias por tu respuesta, pero no cuenta. Mándala por mail. Ok. Bueno. Dice Irams, que tiene un problema. Se inscribió en el FINES hace 3 años y medio y por razones de tiempo y por no pagar ya no pudo ir. Ahora le dicen que van a ir a embargarla. ¿Qué puede hacer? Ah, en el FITNESS. FITNESS Damas. Se inscribió en FITNESS Damas y que ahorita la quieren embargar. Irams, un favorzote. ¿Qué firmaste? ¿Qué cosa les firmaste a estos señores de Fitness Damas? Para saber qué onda, ¿no? ¿Qué tan probable es que te vayan a demandar? ¿Qué cosa les firmaste y por cuánto dinero? Dice Dan que... Buenas noches, Dan. Es afiliado desde hace un par de meses y está ahorrando para cumplir con nuestro valioso apoyo a pagar sus deudas perfectamente, mi estimado Dan. Para eso estamos, precisamente. Para ayudarles a que liquiden sus deudas. Dice Ricardo Méndez, a través de Facebook todo esto, que una deuda de un comedor, dice que tiene una deuda de un comedor, en el momento que dejó de abonarlo, lo quiso regresar y no quisieron, pasó el tiempo y regresaron a contarle, y les dijo que les regresaría el comedor, y dijeron que ya pasó un año y tendría que pagar aunque lo devuelva, pero es mucho lo que le cobran, y le dieron como opción llevarlo, pero no le darían ningún documento que consta que lo regresó y le seguirán cobrando los intereses por haberlo usado. ¿Es esto correcto o al momento de entregarlo queda libre de la deuda? No, pues por supuesto que no. Si ya te lo llevaste y lo utilizaste, lo tienes que pagar. No podemos llevarnos las cosas y luego regresarlas a nuestro gusto, mi estimado Ricardo. Ellos no están obligados bajo ninguna circunstancia a aceptarte la mercancía de vuelta. Si nosotros pues nos obligamos con un compromiso como este, pues lo ideal es pagarlo. ¿Cuánto dinero les debes? Posiblemente lo mejor es que se negocie la deuda y que pagues lo menos posible. Eso sí, yo creo que te resultaría más conveniente, ¿no? Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ahí está la información para Ricardo. Si nos obligamos con algo, si obtuvimos un crédito o un financiamiento, pues ni modo, pues hay que cumplir, ¿no? Hay que cumplir, y más que ya pasó un año, imagínate nada más. Definitivamente no te van a aceptar de vuelta ese comedor. Pero sí se puede negociar la deuda. Sí se puede negociar para que pagues lo menos posible. Eso es un hecho. Bueno, vamos a ver quién ganó. Rapidísimo, déjenme abrir mi correo. Porque para variar, ya saben ustedes que yo lo tengo cerrado todo. Y nunca me acuerdo hasta que ya es la hora de la hora. Primer ganador o ganadora de esta noche. Primer ganador o ganadora. A ver, ponte los aplausos. Es Tita Benítez. Muy bien. Defensa del deudor. Tita Benítez, que nos escucha a través de Facebook. Le mando un saludo. Muchas gracias. Y el otro ganador o ganadora es... Fausto Garzón. Fausto Garzón, felicidades. Defensa del deudor, muy bien. Perfectamente, ganadores esta noche. Les agradezco a Tita Benítez y a Fausto Garzón por haber participado. Y a todas las demás personas que participaron y no ganaron. Pero recuerdo que vamos a tener más libros. Pero, ahí les va un pero. Teóricamente íbamos a tener programa el próximo jueves. Pero el próximo jueves me salió un asunto muy importante. Voy a tener que salir de la ciudad. Así que no vamos a tener programa ni de las 3 de la tarde ni de las 9 de la noche el próximo jueves. Así que nos escucharemos hasta el próximo lunes 3 de la tarde, ¿ok? Bueno, pues por mi parte ha sido todo, le agradezco muchísimo, Dan. Hombre, muchas gracias por tus felicitaciones, Dan, a Francisco, a mi amigo y productor de estos programas, Helmi, a JC, a todas las personas que nos escucharon, nos sintonizaron a través de este programa de radio. De verdad, muchas, muchas gracias, lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Les recuerdo que tienen cambios en esta estación. Vamos a manejar algunas cosillas que les van a resultar interesantes para rejuvenecer nuestro programa que ya tiene 7 años al aire. De verdad, muchas gracias. Cuídense muchísimo. Pasen un excelente fin de semana. Dice Francisco, vacaciones. Entonces, bueno, fuera. Me voy el jueves y regreso el mismo jueves, pero ya bien tarde. O sea, pero bueno, son cosas que uno tiene que hacer. Ni modo. Cuídense mucho, un abrazo y por aquí nos sintonizaremos próximo lunes, 3 de la tarde, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hasta muy pronto.